no me quiere, porque yo no tengo plata, porque soy un negro feo, para ella no valgo nada, y pero eso a mí no me importa, yo no le doy importancia, la nena por mí se muere, así que no pasa nada. La conocí una noche, la arrinconé contra una pared, y cuando estaba en lo mejor, justo la vieja apareció. Cuando salí corriendo, el pantalón se me cayó, y del porrazo que me pegué, el fuki fuki no pudo ser. Y no pudo ser, pero ahora sí. Cuidado con la suegra. A ver esas palmitas, sí. Porque soy un negro feo, para ella no valgo nada, pero eso a mí no me importa, yo no le doy importancia, la nena por mí se muere, así que no pasa nada. La conocí una noche, la arrinconé contra una pared, y cuando estaba en lo mejor, justo la vieja apareció. Cuando salí corriendo, el pantalón se me cayó, y del porrazo que me pegué, y no pudo ser. Y así nos vamos.